Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Huellas y vínculos. Huellas y vínculos. Un programa que une la comunidad universitaria centralina con su entorno para promover la participación social. Huellas y vínculos, donde la investigación, la ciencia y el conocimiento que genera la Universidad Central del Ecuador están al servicio de la comunidad. Huellas y vínculos. Su opinión es nuestra prioridad. Bienvenidos y bienvenidas. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro primer programa de Huellas y Vínculos, un espacio para dar a conocer los proyectos de vinculación que están realizando las diferentes facultades de la Universidad Central del Ecuador. Esperemos que disfruten de nuestra buena programación, porque venimos recargados de noticias, entrevistas y buena música. Los saluda Jessica Tiaquez y es un gusto acompañarlos en esta tarde junto a mi compañero Brian Aus. ¿Cómo estás, Brian? Muy emocionado, Jesse, por arrancar con nuestro primer programa. Y no te olvides, Jesse, que hoy estamos de estreno con nuestro radioteatro Esencia Histórica de la Universidad Central del Ecuador. Amigos oyentes, recuerden que pueden sintonizarnos todos los días martes de 2 a 3 de la tarde en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Damos inicio a nuestro programa con el primer segmento, Centralinos a su servicio. Centralinos a su servicio. Una nueva forma de informar a la comunidad la participación universitaria. Porque compartir es nuestra finalidad. Estudiantes y docentes de la Facultad de Ciencias Psicológicas participaron en los proyectos comunitarios de teleasistencia en salud mental durante la pandemia. María Mercedes Rodríguez fue hasta la facultad y nos trae más detalles. El confinamiento, el contagio y la muerte crean efectos psicológicos que alteran la conducta y la relación con el entorno. Por eso, estudiantes y docentes de la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador brindaron apoyo en psicoeducación y primeros auxilios psicológicos a la comunidad. David Balseca, coordinador del proyecto de teleasistencia, nos menciona. Proyecto de teleasistencia de la Universidad Central del Ecuador, liderado por la Facultad de Ciencias Médicas y la Facultad de Ciencias Psicológicas. Empezó el mes de abril del año pasado, del 2020, ante la pandemia del COVID-19, y se empezó a atender y se sigue atendiendo con docentes, psicólogos externos y estudiantes de último semestre que están haciendo prácticas preprofesionales aquí. Está haciendo primeros auxilios psicológicos a nivel de sintomatología leve y moderada. Los principales problemas emocionales han sido producto del confinamiento o asociados al COVID, además de otros problemas como a nivel estudiantil, problemas de atención, en algunos casos pérdidas de trabajo. Hasta el momento hemos atendido en el área de psicología 2.181 pacientes en la parte psicológica. Hemos mantenido alrededor de un promedio de entre 50 y 60 personas por semana. En el proyecto se utilizó la línea 171, donde se reportaron 192.000 atenciones y en teleasistencia se reportaron aproximadamente 1.700 hasta finales de agosto del 2020. Con este proyecto de vinculación, la Facultad de Ciencias Psicológicas busca generar espacios que beneficien a la comunidad ecuatoriana con la finalidad de prevenir y aliviar las tensiones psicológicas. Reportó para Huellas y Vínculos María Mercedes Rodríguez. Gracias, Mari, por brindarnos esta información. Qué bueno que existan estos proyectos en la universidad y que se continúen ejecutando. La teleasistencia en la salud mental es un beneficio para la comunidad en estos días difíciles, tiempo de pandemia. Ahora, demos paso a Paula Delgado, que nos trae una interesante entrevista acerca del proyecto Metrocultura. Hoy tenemos el gusto de contar con la magíster Andrea Calle, docente de la Facultad de Arquitectura y coordinadora del programa Metrocultura de vinculación con la sociedad en la Universidad Central del Ecuador. El tema que vamos a tratar en esta entrevista es sobre el programa Metrocultura, su surgimiento y los servicios que ofrecen a la comunidad. Magíster Andrea Calle, mucho gusto. Agradecida con su presencia. Muchas gracias, Pau, por la invitación y muchas gracias también por el espacio. De esta manera, pasamos a preguntar, Magíster, si nos puede explicar cuáles fueron los inicios, los antecedentes para la formación de este proyecto. Bueno, el proyecto de Metrocultura nace a través de un convenio que realizó la empresa pública Metro de Quito, el municipio de Quito y nuestra universidad. Y básicamente, pues, este convenio lo que hace es marcar una iniciativa absolutamente integral que está conformada por varios programas que permiten dar a conocer al usuario el sistema de Metro de Quito, pero además cómo se va a integrar al resto de transporte público, ¿no? Un poco la idea de esto es el poder también formar al ciudadano para propiciar nuevos comportamientos en este sistema integrado de transporte que puedan motivar la igualdad, la equidad, la solidaridad, el respeto y otros valores que realmente permitan generar una mejora en la convivencia ciudadana. Y pues obviamente a raíz de esto, lo que hemos hecho desde la universidad es dar soporte a la estructura de este modelo, que es el modelo de gestión de Metrocultura, y a partir de eso crear varios programas, proyectos de vinculación que están distribuidos en las carreras de nuestra universidad, desde los cuales pues vamos trabajando justamente en la formación de los usuarios. Listo. ¿Y nos podría comentar específicamente de qué se trata el programa Metrocultura y cuáles son sus proyectos? Sí. Bueno, básicamente el proyecto Metrocultura, el proyecto de vinculación como tal, nace del modelo de gestión de Metrocultura. El modelo de gestión de Metrocultura, que es un documento que recoge la iniciativa y sobre todo, digamos que recopila el contexto del sistema de transporte de la ciudad, justamente pues lo que hace es dividir varios planes para poder llegar a la ciudadanía. Y los proyectos que levantamos nosotros desde nuestra comunidad es justamente ir pensando en los objetivos que tienen estos planes para a partir de esos planes pues hacer los diferentes proyectos. En función de eso, nosotros ahorita desde la Universidad Central tenemos 5 grandes planes, ¿no? De los cuales, pues, obviamente, la mayoría ya se encuentra en ejecución. El día de ayer, de hecho, empezamos justamente, pues, ya los talleres, los metro talleres que les llamamos nosotros, que son justamente los talleres de formación de embajadores de Metrocultura, que es parte de una de las iniciativas, ¿no? Entonces, estos proyectos que se encuentran ahorita ya están en ejecución y lo que buscan es justamente, pues, llevar este modelo de nueva convivencia ciudadana hacia los usuarios. Entonces, en ese sentido, pues, hemos venido trabajando primero en el plan de formación de Metrocultura, que tiene el proyecto de formación de Metrocultura y que, pues, a partir de eso lo que se busca es generar las metodologías para hacer una especie de formador de formadores, en las cuales, pues, los estudiantes de la Universidad Central en su totalidad se convertirán en los embajadores de la Metrocultura. Por otro lado, está también el plan de intervención artística y cultural, que forma parte del plan de intervención sociocultural de Metrocultura. Y pues bueno, aquí la universidad se está encargando de hacer el levantamiento de todo lo que serían los espacios para las intervenciones artísticas y culturales en el corredor cultural del Metro de Quito, como una manera de visualizar justamente el Metro de Quito como un espacio público que permite la interacción de la ciudadanía a través de sus gestores culturales y del consumo identitario también. Está también el plan del sector turístico, que es uno de nuestros planes, digamos que más integrales, en el sentido de que es este, pues, el que da como soporte al tema de intervención artística y cultural, y que va, obviamente, pues, realizando un estudio histórico de cómo son los ambientes, los barrios, los espacios donde ahora está la metrocultura, ¿no? O sea, ¿dónde están las estaciones de metro? ¿Cómo son las zonas metro? Un poco para generar el tema de la identidad del espacio, ¿no? Y por otro lado, esto pues obviamente nos lleva también a generar el plan de identidad y apropiación ciudadana, en el cual pues lo que hemos hecho es justamente que los estudiantes que están en los proyectos de este plan un poco se involucren en conocer la historia y el patrimonio de Quito en función de las estaciones. Por tanto, se plantean proyectos donde hay consumo de productos, donde a lo mejor hay algún estudio, por ejemplo, sobre mobiliario, donde hay interacción con las zonas metro, y eso permite pues que los estudiantes, a través de esto, vayamos conociendo cómo es en sí la historia y el patrimonio de la ciudad. Esto, todo esto en conjunto, Paula, que te comento, va de la mano de Educomunicación, que es justamente pues uno de los motivos por los cuales hoy estamos haciendo esta entrevista, que tiene que ver con cómo nosotros, a partir de todos estos proyectos que estamos levantando, logramos generar un sentido de apropiación del espacio público a través de los proyectos que estamos realizando. Entonces, esta educomunicación que nosotros le llamamos tiene como estrategia el poder, digamos que generar la participación de los usuarios a partir de, digamos que de todas estas actividades que estamos desarrollando. Un gran proyecto. En este día nos encontramos con la magíster Andrea Calle, docente de la Facultad de Arquitectura y coordinadora del programa Metro Cultura. Finalmente, si este es un proyecto vigente, ¿cómo ha afectado la pandemia? ¿Cuál es la manera en la que llevan los proyectos en esta etapa de la crisis sanitaria? Bueno, la verdad es que para nosotros el tema de la pandemia fue como un parón. Fue súper desconcertante, ¿no? Porque nosotros, hicimos como que la inauguración de las actividades, del inicio, perdón, de las actividades que daban origen al proyecto hace un año, en febrero del año pasado. Y claro, pues digamos que tomando en cuenta ya esa fecha, teníamos programado un montón de actividades, sobre todo del tema artístico y cultural, que permitían un poco como, digamos que generar esta curiosidad en la ciudadanía, ¿no? O sea, un poco la sensibilización de lo que estaba por venir, de lo que queríamos hacer. O sea, también, obviamente, pues nuestros estudiantes estaban, digamos que ya preparados para conocer las estaciones de metro, para poder incluso interactuar con sus espacios, ir viendo también el tema del relacionamiento comunitario, por ejemplo. Y claro, de repente tuvimos como que este parón que nos puso a todos dentro de nuestras casas, y todas estas actividades, pues, por fuerza mayor, obviamente, las tuvimos que suspender. Eso yo creo que puso a prueba muchas cosas, y entre ellas creo que es la resiliencia del equipo como tal. Yo creo que el equipo que conformamos es el proyecto de Metro Cultura, en este caso, pues yo siempre he considerado que, digamos que yo soy como un canal, ¿no? O sea, que permite que las cosas se den, pero si no tuviera el equipo de docentes y de estudiantes que participan en esto, creo que sería imposible marchar. La pandemia nos ha modificado evidentemente todos los hábitos que teníamos, pero creo que en nuestro caso lo que buscamos era justamente no perder esa conexión con la ciudadanía, no perder esa conexión con el vecino, el poder seguir viendo la posibilidad de hacer esas activaciones, aunque sea en menor dimensión o hacerlas de manera virtual. De hecho, todos nuestros talleres se han dado de manera virtual, las capacitaciones a nuestros estudiantes se han dado de manera virtual, y pues bueno, lo hemos venido llevando de esa manera. Así que creo que tendremos Metro Cultura para largo. Listo. Un proyecto que tiene muchos beneficios y, como usted lo mencionaba, un gran futuro por delante, deseándoles, pues, éxitos en sus actividades a realizar. Muchísimas gracias por esta entrevista. Muchas gracias, Pau, y muchas gracias al programa por el interés, por el tiempo. Seguramente pues nos vamos a seguir hablando y yo estoy segura que pues nos encontraremos pronto. Muchísimas gracias. Damos paso a estudios. Muchas gracias, Pau. Es un excelente aporte de la Universidad Central del Ecuador para difundir valores y el buen comportamiento en lo que sería el Metro de Quito. ¿No lo creen, amigos oyentes? Aquí te contamos datos que desconocías de nuestra querida Universidad Central del Ecuador. ¡Adelante, Sharon! ¿Sabías que los orígenes de la Universidad Central del Ecuador se sustentan en la unión de tres instituciones educativas de marcada popularidad en la época colonial del Ecuador? Estas son San Fulgencio, fundada en 1586 por los agustinos, San Gregorio Magno, fundada en 1651 por los jesuitas, y la Santo Tomás de Aquino, fundada en 1681. Cabe destacar que tanto la Universidad de San Gregorio como la de Santo Tomás fueron privadas, mientras que la prestigiosa Universidad Central del Ecuador, concebida de estas dos, es de origen estatal. Es por ello que la Universidad Central del Ecuador se constituye un centro educativo nacional que ha sido considerado el más antiguo y grande del país. Asimismo, es catalogada como una de las universidades que ha perdurado activa a lo largo de los años en la región latinoamericana. Después de escuchar esta valiosa información, es hora de relajarnos con un excelente tema musical llamado Río del grupo ecuatoriano Machaca. ¡Disfrútenla! Thank you. Ecuador tiene fantásticas bandas musicales, como la que acabamos de escuchar. Machaca es una banda quiteña de música independiente, que tiene ritmos tradicionales con instrumentación electrónica. ¿Qué les parece, amigos oyentes, si escuchamos otro ¿Sabías qué? De nuestra querida compañera Sharo? ¡Te escuchamos! ¿Sabías qué? Con el arribo a Quito de los jesuitas en el año de 1586, se desarrolló un notorio impulso a la educación, ya que ellos fueron requeridos por el cabildo eclesiástico para que se hicieran cargo del seminario creado años atrás, el cual impartía enseñanzas sobre la lengua latina, cómputo eclesiástico y canto gregoriano. En cuanto a la instrucción impartida por los jesuitas, esta puede ser calificada como excelente, debido a que agregaron a estas materias las de humanidades y filosofía, mismas que fueron difundidas ampliamente. A pesar del gran valor de la educación que promovía este seminario jesuita, la institución no contaba con la capacidad de remitir títulos de bachiller, licenciado, maestro o doctor. Esto fue posible a partir del año de 1622, en el momento que se dio la creación de la Universidad de Quito, la cual recibió el nombre de Real y Pontificia Universidad de San Gregorio Magno. Gracias por acompañarnos en nuestro primer segmento. Seguimos con Anécdotas Centralinas. Conoce las historias y experiencias más interesantes de la comunidad universitaria. Aquí, en Anécdotas Centralinas. Nuestra alma mater, la Universidad Central del Ecuador, ha entregado al país personajes ilustres con una formación integral, cultural, intelectual y humana, capaz de dejar rastros imborrables. Eso haremos, un recuento de las biografías de egresados que se han destacado a lo largo de la historia. En esta ocasión, Fernanda Rodríguez contará un a breve rasgos de la vida del ilustre Eugenio Espejo. Eugenio Espejo nació en Quito el 21 de febrero de 1747. Su padre, Luis Santana Cruz Espejo, indio quichua de Cajamarca, Perú, y su madre, la quiteña María Catalina Aldaz Larraincar. De su padre aprendió Espejo las primeras letras, aunque es posible también que estudiara en el aula de la Orden de Predicadores de Santo Domingo, en donde existía por entonces una escuela de primeras letras a la que asistían los niños pobres de la ciudad. Estudió con los jesuitas antes de que estos fueran expulsados de los dominios de Carlos III. Así consta en el Libro de Oro de la Universidad de San Gregorio, predecesora de la Universidad Central del Ecuador, donde aparece el acta de su grado de maestro el 8 de junio de 1762. El año siguiente, empezó a estudiar medicina en la Universidad de Santo Tomás de Aquino, donde 4 años más tarde, el 22 de julio de 1767, obtendría el respectivo título de doctor en medicina, cuando apenas tenía 20 años de edad. Pero los convencionalismos y las rivalidades propias de una ciudad pequeña, en la que los españoles blancos veían con malos ojos a los mestizos, le impidió el ejercicio de la medicina, por lo que debió esperar hasta el 28 de noviembre de 1772, en que finalmente el cabildo le expidiera el título que le permitiría ejercer libremente como médico aprobado en la Facultad de Medicina. En la misma universidad, entre 1767 y 1770, había estudiado Derecho Civil y Canónico, hasta lograr la licenciatura en Jurisprudencia y la investidura de abogado. También se lució como periodista. Así, el 5 de enero de 1792, publicó el primer número de periódico Primicias de la Cultura de Quito, en la que dio a conocer importantes problemas sociales y culturales de la colonia de aquel entonces. Tras publicar obras supuestamente subversivas y de ser partícipe de actos independentistas, las autoridades lo encerraron en una mazmorra húmeda y fría. Espejo vio pasar días, semanas y meses, a tiempo a que su salud, debido a las condiciones de su encierro, iba debilitándose poco a poco, hasta ser atacado por una fuerte disentería. Ante la gravedad de su estado, su familia logró la autorización para llevarlo a casa e intentar su curación, pero ya era demasiado tarde, y en la madrugada del 27 de diciembre de 1795 murió en brazos de su hermana Doña Manuela de Santa Cruz y Espejo. Sin duda, un personaje digno de admiración para todos los jóvenes de la comunidad centralina, por ser el prócer más lúcido de nuestra historia. Escritor, científico, político, periodista y primer bibliotecario del Reino de Quito. Esto ha sido Personajes Ilustres en la Historia de la Universidad Central del Ecuador. Hasta un próximo programa. Gracias, Fer. Orgullosos de saber que personajes como Eugenio Espejo formen parte de la historia de nuestra universidad. Sintonícennos que en nuestros próximos programas te contaremos biografías de personajes célebres. En 3, 2, 1, estrenamos con ustedes nuestro radioteatro, Esencia Histórica de la Universidad Central del Ecuador. Acompáñanos a recorrer una trayectoria gloriosa de acontecimientos y fecunda realizaciones científicas, culturales, artísticas y políticas, además de su protagonismo en las luchas populares que se han proyectado a través de 400 años de nuestra universidad. Huellas y vínculos y la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentan La Universidad de San Fulgencio. En la época colonial, el conocimiento de las ciencias, las artes y las letras fue patrimonio exclusivo de los religiosos y colonos de la nobleza española. La Universidad Central del Ecuador es un referente a nivel latinoamericano de instituciones del saber más antiguas del continente. Aunque de la Universidad de San Fulgencio no se origina precisamente la Universidad Central del Ecuador, es necesario tomarla en cuenta para entender cómo se fundaron las primeras universidades de la entonces Real Audiencia de Quito. La Orden de los Agustinos fue establecida en la Audiencia de Quito por los padres Luis Álvarez de Toledo y Gabriel de Saona, quienes en 1575, poco tiempo después de haber llegado, recibieron la autorización para establecer su convento. Fue así que en 1581, bajo la dirección del arquitecto Francisco Becerra, se inició la construcción de la iglesia y el convento de San Agustín. La Real Audiencia de Quito necesita una universidad donde podamos enseñar arte, teología y derechos canónicos. Es cierto, hermano Luis. La mayoría de nuestros hermanos no pueden culminar sus estudios porque aquí no hay ninguna institución que los pueda preparar. No es suficiente las escuelas de oficios. Para que logren culminar su formación académica deben ir hasta la Universidad de Lima, que como sabes, Bartolomé, no está nada cerca. Esta ciudad necesita ya una cuna del saber religioso para remediar la pobreza y para que mejoren las condiciones de la provincia. Hermanos agustinos, el día de hoy, bajo la gracia divina de Dios, la congregación respalda la solicitud al Vaticano. El padre Saona viajará a Roma para pedir que se nos permita fundar una universidad. Mientras tanto, en Roma, Su Eminencia, Santo Papa Sixto V, soy el Padre Saona. He venido desde la Real Audiencia de Quito en nombre de la Congregación de los Agustinos para que se nos permita fundar una universidad. Ya que la congregación lo encuentra menesteroso, no me negaré. En esta bula papal se autoriza que los agustinos funden una universidad en la Real Audiencia de Quito, donde puedan enseñar arte, teología y derecho canónico. Así fue como el 20 de agosto de 1586, la bula papal de Sixto V ordenaba la creación de lo que más tarde sería la Universidad de San Fulgencio. Después de una larga trayectoria en barco desde el Vaticano, la solicitud aceptada cruzaría el Océano Pacífico hasta llegar a la Real Audiencia de Quito, para así crear la primera universidad en la historia del Ecuador. Escuchad, hermanos míos, ya ha llegado la tan ansiada bula papal desde Roma, donde el Santísimo Papa Sixto V nos ha encomendado la misión de fundar la Universidad de San Fulgencio. Aún teniendo la mismísima bula papal, será difícil cumplirla. Los trámites de las gestiones serán demasiado demorosas. Los años siguientes fueron un interminable ir y venir de trámites y autorizaciones. Hermanos míos, otra vez enviaremos al Vaticano a un representante de nuestra Santísima Congregación, porque los trámites corren a paso lento y quizás la presencia de uno de nosotros apresure la gestión. Sed pacientes y orad a nuestro Señor para poder enseñar la Santa Teología. Así, habiéndose cumplido con todos los requerimientos en 1603, 17 años más tarde, por fin los hermanos agustinos se dedicaron a la enseñanza. Hermanos agustinos, en este año de 1603, bajo la gracia de Dios y el designio de Sixto V, queda fundada la Universidad de San Fulgencio, la que otorgará grado de bachiller, licenciado, maestro y doctor en la Sagrada Teología, a seglares y religiosos. Enseñad con sabiduría y con fe. Ese será vuestro deber para con Dios y nuestra hermandad. Así sea. Así, casi por 100 años, continuó la enseñanza en la Universidad de San Fulgencio, que precisamente no se destacó por su excelencia. Hermano Víctor. Hermano Pedro. ¿Se ha dado cuenta que en la Cátedra de Derecho Canónico del hermano Juan Figueroa solo nos dice que con la penitencia y la fe obtendremos la salvación, pero no nos enseña nada práctico? Estoy preocupado. He escuchado rumores de que la enseñanza que se imparte en nuestra universidad no es del agrado del rey Carlos III. Y sabe usted que siempre he querido convertirme en un buen catedrático, pero con esta enseñanza no podré conseguirlo. Fue entonces como el pequeño prestigio que había alcanzado esta universidad se echó a perder. El rey Carlos III, en cédula real del 25 de agosto de 1786, prohibió que la Universidad de San Fulgencio confiera grados, quedando así cerrada. Continuamos con más historia de la Universidad Central del Ecuador en nuestro siguiente programa. Amigos oyentes, es importante saber cómo se originó esta institución del saber, ya que la Universidad Central del Ecuador no se ha creado de la noche a la mañana. Ha sufrido grandes transformaciones a lo largo de la historia para convertirse en lo que hoy es, la más prestigiosa universidad del Ecuador. Ahora damos paso a la pauta publicitaria. En breves instantes regresamos más recargados de información y entretenimiento. Oye, lo que ha sabido hacer la universidad. Huellas y vínculos. Y eso te falta que conozcas mucho más. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¡Mamita! Allí la chukangi, mamita. Ñami kutirkati. Ñukapa wawita, mayma rirkangi. Shamuy ñukata ullangi wawita. Mono, mana mamita ullanata pudingichu. Chucha trahullames na kungi. Chay ungui katiskay mami kangi. Wawita, ñukapa wawita. Maypita kangi. Mamita. Kampa makipi, ñukanchi alli kausayka kan. Kay unguika, manara tukurinchu, kikimpa wasipi tzakiri. Mana achika runapa lado picana charingichu. Shimita tapana mana sakina charingichu. Makita alli jawarina charingi. Kanyami bakuna kangi, chaymilla yunguipaka. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ponte pilas, que Huellas y Vínculos está de regreso. Huellas y Vínculos. Amigos y amigas, regresamos con el tercer segmento. Escuchemos a la comunidad. Escuchemos a la comunidad. Escuchemos a la comunidad. Un espacio en donde su experiencia se convierte en el principal elemento de nuestra participación universitaria. Si deseamos preservar la cultura, debemos continuar creándola. Esta frase de Jonan Husigan define mucho a los estudiantes de las facultades que participan en este proyecto, quienes realizan varios trabajos por el bien de las comunidades. El detalle de la información con Maveri Guerrera. El proyecto interdisciplinario de arte y emprendimiento está pensado desde la participación de varias facultades de la Universidad Central del Ecuador. Se lo concibe dentro del marco de experiencia de trabajo realizado anteriormente en las parroquias de la Mancomunidad de Pedro Moncayo, ya que al observar sus necesidades, se piensan alternativas de apoyo para construir con los pobladores espacios productivos. Con este antecedente, el docente de la Facultad de Artes, Roberto Calle, explica. Se realiza un proyecto liderado por la Facultad de Artes que acoge a cuatro facultades. Se organizan alrededor de la idea de fortalecer la identidad de las comunidades para potenciar el turismo y crear diferenciación de sus productos, generar fuente de trabajo e ingresos para la comunidad. Esta gestión permitirá al proyecto cumplir con su objetivo, el mismo que es contribuir a mejorar la calidad de vida de la población de las parroquias de Tocachi, La Esperanza, Tupigachi, Malchingui, a través de la potenciación del turismo. En este sentido, la comunidad universitaria, estudiantes y profesores inician el proyecto encaminados a desarrollar un trabajo conjunto con la comunidad y sus representantes parroquiales. El docente de la Facultad de Artes, Patricio Guano Luisa, expone. Es decir, nos vamos a unir la gente que hace arte y sus estudiantes y varios docentes y la comunidad. Para hacer pintura mural, la gente tiene que enamorarse. La gente tiene que ser partícipe de esto, porque eso va a ser parte de su patrimonio, diríamos hasta glorioso, de su pequeña ciudad. Todas estas acciones buscan desarrollar y cumplir el objetivo de contribuir a mejorar la calidad de vida de la población de las parroquias dentro de la comunidad de Pedro Moncayo. Reportó para Huellas y Vínculos, Maveri Guerrera. Realizar actividades físicas recreativas ayuda al mejoramiento de calidad de vida de todas las personas, aumenta el rendimiento laboral, disminuye el estrés y controla la ansiedad, promoviendo un estilo de vida saludable. Jocelyn Bonilla nos trae más información sobre lo mencionado. La Facultad de Cultura Física de la Universidad Central del Ecuador trabajó en el proyecto Asesoría y Consultoría Técnica en Actividad Física, Deporte y Recreación en Empresas Públicas y Privadas con el propósito de disminuir el sedentarismo. El magíster Freddy Rodríguez explica cuáles fueron los objetivos planteados para la realización de este proyecto. nosotros hemos planteado algunos objetivos específicos, como fue fundamentar teóricamente sobre el nivel de sedentarismo y actividad física, y como se tiene conocimiento con esto de la pandemia y antes de la pandemia mismo, el nivel de sedentarismo es muy alto, ha habido mucho porcentaje de personas inactivas, ¿sí? A más de lo que esto genera, esto está generando enfermedades no transmisibles, que es una de las enfermedades más propensas a la muerte de las personas. Esto está afectando tanto a la salud pública, que es muy importante considerarla, ¿no? Y por ejemplo, en este caso el Ecuador y concretamente la Universidad Central no está ajena a este tipo de situaciones. Es importante recalcar que la realización de este proyecto tuvo el propósito de motivar a las personas a realizar actividades físicas, al menos 30 minutos diarios para reforzar la autoestima y tener un peso saludable. Freddy Rodríguez, docente de la Facultad de Cultura Física, menciona quién ha estado coordinado con dicho proyecto. Dentro de este proyecto ha estado coordinado con el doctor Pablo Curay, que es el director de Departamento de Salud Ocupacional de la Universidad Central, con la finalidad de dar ciertas respuestas a algunas necesidades muy puntuales que tiene esta dependencia. La Facultad de Cultura Física, en vinculación con la sociedad, permite a los estudiantes ir vinculando dos elementos básicos, siendo la teoría y la práctica, para que de esa manera puedan plasmar en la práctica los conocimientos adquiridos en clases. Reportó para Huellas y Vínculos, Jocelyn Bonilla. Brian, no hemos parado con la información de los proyectos de vinculación. Es hora de refrescarnos un poco con una cancioncita. Este tema musical se titula Ella viene del futuro de Alcaloides. ¡Que suene! Camina proyecto ha sido Ella viene del futuro. Y ojalá que en ese futuro ya no estemos en pandemia. Si has llegado hasta aquí, ya eres de los nuestros. Hemos llegado al último segmento, Embajadores Centralinos. Conoce las experiencias de los jóvenes centralinos y la importancia de la comunidad en sus proyectos, aquí, en Embajadores Centralinos. Vinculación con la sociedad de la Facultad de Comunicación Social tiene una relación dialéctica entre universidad y sociedad, mediante un compromiso político y una actitud ética que aporta a la solución de problemas comunitarios, con propuestas innovadoras e interdisciplinarias. Por este motivo, existe una propuesta llamada COE, que los estudiantes están realizando en conjunto con participación de docentes centralinos. Cuéntanos, Caterine, ¿qué más tiene tu nota? Hola, ¿qué tal? Nos encontramos junto con Alex Gómez, estudiante de octavo semestre de la Facultad de Comunicación Social, quien nos hablará acerca del proyecto de vinculación con la sociedad que están llevando a cabo durante este periodo semestral 2020-2021. Así que, Alex, cuéntanos. ¿Qué tal? Mi nombre es Alex Gómez. Actualmente estoy tomando vinculación con la sociedad 2. El proyecto que estamos llevando a cabo se llama COE y está a cargo de la docente Sara Borja. Bueno, lo que nosotros estamos realizando es la creación de campañas publicitarias un poco más llamativas e interactivas para un pronto y seguro retorno a las aulas frente al COVID-19. Esta campaña nació por lo que en algunas instituciones iban a retornar a sus aulas, pero exactamente no tienen un buen conocimiento de las medidas de bioseguridad. Entonces, es por ello que nosotros como estudiantes realizamos una campaña que está dirigida a la comunidad de la FACSO. Estudiantes, profesores y personal administrativo. Nuestra campaña está dividida en 4 segmentos. El primer segmento es del correcto uso de la mascarilla, el segundo del lavado de manos, el tercero del distanciamiento y el cuarto segmento es del cuidado y prevención. Entonces, nuestra campaña publicitaria la hemos enfocado con el concepto de lo que crees no es lo que es, ya que el virus no se ha ido. Hemos utilizado una paleta con 4 colores. En nuestras publicaciones reforzaremos la información de las medidas de bioseguridad y presentaremos aproximadamente 4 afiches por cada segmento en redes sociales como Facebook y Twitter. Así que invitamos a informarse y estén presentes en el lanzamiento de nuestra campaña. Reportó para Huellas y Vínculos, Katherine Benavides. Vinculación orienta, coordina y dirige los procesos académicos mediante la transferencia y facilitación recíproca de conocimiento científico, técnico y cultural, estableciendo alianzas y ejecutando programas, proyectos y actividades que se fundan en el compromiso social y ético a nivel local y nacional. Es por ello que hoy conoceremos las experiencias de los estudiantes de la Facultad de Turismo. Más detalle de esta con nuestro compañero Brian Aus. ¿Qué tal, amigos? Estamos con Victoria Soto. El día de hoy hablaremos sobre su experiencia en el proyecto de vinculación. Sin más que decir, empezamos. Primero que nada, quisiera agradecerte por brindarme la oportunidad de expresarme, darme un espacio para contar acerca de mi vinculación. Y pues, mi primera vinculación fue en un barrio un poco más al sur del comercio. En este sitio la comunidad no estaba organizada, incluso había una subdivisión de este barrio porque habían llegado varias personas nuevas que eran de Otavalo. Entonces, en sí el barrio estaba dividido y aparte de esa situación estaba aún más dividida, porque ellos los llamaban los otavaleños cristianos porque ellos tenían una iglesia y todo este grupo que había llegado al barrio eran cristianos, incluso se habían creado, como te dije, esta iglesia, y era súper dispersa las personas, no tenían una junta directiva, no tenían un dirigente del barrio. Entonces, lo que nosotros hicimos fue ir a conversar con ellos, a preguntarles si les gustaría a ellos tener una junta directiva, si les gustaría a ellos informarse de lo que pasa en el barrio, unirse un poco más, ya que el objetivo de esto era en sí unir más al barrio, ya sea por información, ya sea creando una junta en la que ellos puedan como que dice, empezar a comunicarse, a interaccionar entre ellos. Entonces, bastantes de las personas nos decían que sí, que les gustaría mucho, porque en el barrio habían problemas, pero que entre ellos mismos no se enteraban. Así sea el barrio chiquitito, ellos no se enteraban. Una señora dueña de una panadería nos comentó que le habían robado a ella. Otros señores que tenían unos locales junto a un parque nos decían que continuamente sabían ir jóvenes a tomar allá, a hacer mucho relajo, que ellos estaban hartos de esa situación y que sí les gustaría tener un dirigente para poder entablar alguna decisión, tomar acciones sobre el asunto y ver cómo se puede solucionar, porque la mayoría de esas personas eran personas de la tercera edad. Entonces ellos comentaban que se les dificultaba mucho, como quien dice, hacerse respetar ante estas personas, porque si ellos decían algo, ellos respondían de manera más grosera o les ignoraban y seguían haciendo lo que sea que estaban haciendo, que realmente la policía casi no llegaba a su barrio. Entonces que sí les agradaría bastante poder relacionarse más con las personas del barrio mismo, a ver si se unen y pueden irse contra esta situación del riesgo de lo que había peligro en el barrio y de que otras personas de otros barrios estaban entrando para asaltar a las personas y robar algunas tiendas. En cuanto a vinculación 2, con mis compañeros fuimos a Checa y en Checa nos dividimos por grupos para preguntarle acerca de cómo se encontraba la comunicación también interna del barrio. En este caso nos referíamos a diferentes tipos de comunicación. Nos referíamos más a lo que era radio, si había un periódico o si había una especie de canal interno en el que ellos podían comunicarse. De la misma manera comentaron ellos que no había nada de eso, que no había un periódico, radio o algún canal interno. Ellos también decían que estaban súper dispersos como barrio. Ellos sí tenían una junta directiva, pero aún así nadie se conocía con nadie. Incluso algunos no sabían ni siquiera que tenían una junta directiva. Entonces nosotros tratamos de más o menos comprender cuál era la situación del sector. Aunque la mayoría de personas decían que ellas agradecerían mucho tener un medio impreso, o sea, un periódico ya si sea semanal, contando un poco de qué es lo que va a pasar en el barrio, si hay fiestas, si hubo algún robo, si hay información acerca de algo importante que les interese a las personas de ahí. Pero cuando hablábamos con ellos también decían que no les gustaba leer y que ellos casi nunca leían diarios ni nada por el estilo. Entonces, bueno, ahí fue un poco complejo porque realmente no sabíamos cómo tomarlo. O sea, las personas no les gustaba leer, las personas decían que realmente preferían escuchar radio, pero que les gustaba escuchar radio por la música y que tal vez podrían leer un periódico, pero que realmente no les gustaría mucho. Y también que podrían escuchar en la radio, pero que ya hay muchas cosas malas en la radio, entonces que prefieren escuchar solo música. Entonces en este barrio fue una situación un poco compleja porque no es como que las personas concordaban mucho con lo que nosotros tratábamos de ayudarles y bueno, al menos de las personas de radio y de empresas fue de esta forma. Sinceramente las personas de los canales, ellos como que no tomaban tan en serio, veían muy alejada la oportunidad de poder tener un canal televisivo o audiovisual en el que ellos puedan saber acerca de situaciones del barrio. Entonces no tomaban tan en serio esta situación y era como que pasaba un poco desapercibido. Ante todo esto, los profesores que eran dirigentes, ellos más o menos nos contextualizaban de cómo eran las situaciones, de que sí, que es un poco complejo. Ellos trataban de ir guiándonos en algunas preguntas que teníamos. Por ejemplo, en Checa ellos se encontraban en una casa, no sé si sería una casa comunal, pero son las personas con las que nos contactamos. Ellos se encontraban ahí para cualquier pregunta, para cualquier duda. Algunos compañeros les preguntaban cosas respecto a lo del canal, perdón, a lo de la radio. Y ellos no sabían qué responder y le iban a preguntar a los profesores. Y ellos también siempre estuvieron atentos con nosotros. Después, en los dos lugares se portaron muy, muy bien las personas de ahí. nos brindaron alimento porque ellos decían que nosotros estábamos haciéndoles un bien, que estábamos ayudándoles a ellos y a su comunidad, y de forma muy agradecida nos regalaron alimento y también nos regalaron bebida. Entonces, la vinculación creo que fue muy interesante, la verdad, porque hay distintas necesidades que a veces nosotros no observamos, pero que las personas tienen. Por ejemplo, me puse incluso hasta en ese momento a pensar en que en mi barrio tampoco hay mucha vinculación. Y bueno, fue divertido, fue una experiencia bastante interesante y sinceramente espero que haya servido de algo lo que nosotros hicimos en vinculación 1 y 2 en los distintos barrios. Y agradecerte mucho por permitirme brindarte mi experiencia y por este espacio, y que muchas gracias por la entrevista. La vinculación comunitaria es importante, ya que debido a ella nos podemos acercar a las personas con el fin de formar líderes, aportar conocimientos, crear proyectos y proponer acciones. Muchas gracias, Victoria, por contarnos tu experiencia. Felicitar el trabajo de estudiantes comprometidos con la comunidad. Como centralinos debemos siempre ser embajadores de valores, sabiduría y brindar servicios para la sociedad. Amigas y amigos, hemos finalizado con nuestra programación. Gracias por sintonizarnos. Les esperamos el siguiente martes con un nuevo programa. Huellas y Vínculos ha llegado a ustedes gracias a la participación de Jocelyn Bonilla, Mayra Cayo, Sharon Garcés, Yasmín Páez, Caterine Benavides, Paula Delgado, Maverick Herrera. En guión y libreto, Fernanda Rodríguez. En la conducción estuvimos Jesse Quitieques y Brian Aus, bajo la dirección de María Mercedes Rodríguez. Les esperamos el próximo martes a la misma hora. No falten. Huellas y Vínculos. Huellas y Vínculos. Un programa que une a la comunidad universitaria centralina con su entorno para promover la participación social. Huellas y Vínculos, donde la investigación, la ciencia y el conocimiento que genera la Universidad Central del Ecuador están al servicio de la comunidad. Huellas y Vínculos. Su opinión es nuestra prioridad. Les invitamos a que sigan participando en nuestro siguiente programa.